otra vez. El padre Antonio y Simón Aguirre Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y ahí escuchábamos en el arranque musical Horacio Fontova en vivo. Esto es en el Estadio Obras. La presentación de Fontova presidente en el año 1988. Comerme la papa. Puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria. Entre los mosquitos te chupan la sangre, te dejan flaquito, pero me siento bien. 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Aquí estamos con este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en el aire de esta radio. A pesar de todo, me siento bien. No podés escuchar a través de la antena sintonizando el 105.5 y si no, a través de la red Enfoques, poniendo en el buscador de tu computadora fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y si no, te descargas la aplicación de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos, y escuchás a los medios comunitarios de la región Patagonia. Si escuchás este programa seguido cada una de las semanas, sabrás que en algún momento de la mañana nos vamos a ir allí a Camino Abierto, a Misiones 75, al Centro Cultural, donde están los compañeros y compañeras en esta mañana, fría mañana de Bariloche. Ya no saco el auto, ando en bicicleta, harto de que me hagan siempre la boleta. ¿Cómo va a estar el clima aquí en Bariloche? La tierrita mía, mi amor y la nafta suben cada día. Hoy miércoles 19 de julio, la previa del Día del Amigo, lluvioso. 7 grados de máxima, 4 de mínima. Se le fue para abajo la cosa porque aquí estamos con 3 grados 3. Me siento bien, a pesar de todo, me siento bien. Jueves, viernes, sábado, lluvias y más lluvias. Me siento bien. Domingo y lunes sale el sol aquí en Bariloche. Estamos contando cómo van a estar las cosas por aquí, por esta zona del mundo, a nivel climático. Efemérides del 19 de julio. ¿Qué pasó? Un día como hoy en la historia del mundo, mejor dicho, en la historia de la humanidad. Algunas de las efemérides. En 1924, la masacre de Napalti. Se produce esta masacre, unos 100 efectivos policiales abren fuego contra integrantes de las etnias Qom y Mocoví en el Chaco. El gobernador radical Fernando Centeno, que respondió al presidente Alvear, es el responsable directo de una acción que dejó al menos 500 muertos. La acción judicial recién llegó este siglo, cuando se consideró al Estado como responsable de un crimen de lesa humanidad en un juicio histórico. El gobierno chaqueño pidió perdón en 2008, algo a lo que se sumó la nación en 2022, mientras se realizó el proceso judicial en Resistencia Chaco. Efemérides, efemérides de este 19 de julio 1947 nace Brian May. Brian May nace en la ciudad de Londres, además de ser el guitarrista de Queen y uno de los mayores virtuosos de su instrumento, estudió astrofísica. Junto a su padre diseñó su guitarra llamada Red Special, pieza clave de Queen en los años 70 y 80. Desarrolló su carrera solista tras la muerte de Freddie Mercury. Si bien se embarcó en varios proyectos bajo el nombre de Queen con Roger Taylor, el baterista de la banda, Brian May, ha seguido haciendo música como solista. Efemérides de este 19 de julio 1976. Cae abatido Mario Roberto Santucho en un enfrentamiento en Villa Martelli y cae muerto Mario Santucho, líder del PRTERP. Una patrulla del ejército entra al departamento en el que se hallaba justo a Domingo Mena, Benito Urtiaga y las compañeras de Santucho y Mena, Liliana Delfino y Ana Nancy Lotto, respectivamente. Esta última estaba embarazada y antes de ser asesinada dio luz a su hijo Maximiliano Mena Lanciloto, que recuperó su identidad en el año 2016. Santucho había nacido en Santiago del Estero en 1936, se hizo marxista y fundó el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, el FRIP. La fusión con Palabra Obrera, el grupo de Nahuel Moreno, dio origen en 1965 al Partido Revolucionario de los Trabajadores. El quinto congreso del PRT en 1970 marcó el nacimiento de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Tras caer preso, Santucho protagonizó la fuga del penal de Rawson, que anticipó la masacre de Trelew en agosto de 1972, en la que el grueso de los 19 fusilados eran militantes del PRT-ERP, incluyendo a su esposa. Santucho impulsó el foco guerrillero en Tucumán y el fracaso del ataque al regimiento de Monte Chingolo en diciembre de 1975 fue un duro golpe para esta organización armada. Su cuerpo fue llevado a Campo de Mayo, no se han recuperado sus restos ni de los que cayeron con él en Villa Martelli. Cargado de política las efemérides de hoy, estamos tomando efemérides del diario Página 12. 1979, triunfan los sandinistas en Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional entra en Managua. Es el fin de 45 años de dictadura de la familia Somoza, en lo que además representa el segundo triunfo de una guerrilla en América Latina desde la victoria de la Revolución Cubana. Anastasio Somoza García había iniciado la tiranía en 1934 con el asesinato del líder popular Augusto César Sandino. Durante el gobierno de su hijo Luis se fundó el FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que pasó a la ofensiva después del terremoto de Managua en 1972. Anastasio Somoza de Baile, hijo del fundador de la dinastía, huye a Paraguay, donde es asesinado. Asume la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, de la que emerge como principal figura Daniel Ortega. Última de las efemérides de este 19 de julio 2007. Adiós a Roberto Fontana Rosa. En Rosario muere uno de los más queridos artistas populares de la Argentina, Roberto Fontana Rosa. Tenía 62 años. Allí había nacido el 26 de noviembre de 1944. El Negro, como se lo conocía, descolló como dibujante a partir de los años 70 en la revista Hortensia y luego en Clarín. Fue creador de Inodoro Pereira y Boogie el Aceitoso, entre otras tiras cómicas. Encontró otra beta en la literatura con libros de cuentos como Los trenes matan a los autos, El mayor de mis defectos, La mesa de los galanes y El mundo ha vivido equivocado. También publicó 3 novelas bestseller, El área 18 y La Gansada. Su nacimiento fue el 26 de noviembre y se recuerda este día como Día Nacional del Humorista. Vamos a un tema musical y ya nos vamos rápidamente luego del tema Misiones 75. Falta para que salga el sol, dicen los amigos de Arbolito en el aire de Radio La Mariposa. La Mariposa. Y ahora sí, llegó el momento, nos vamos rápidamente para ahí, para la zona de Nireco, donde está el amigo Raúl Carrasco. ¿Cómo anda, Raúl? Buen día audiencia de FM Los Cobos, buen día Fabián. Acá estamos reunidos con más de 10 usuarios en Misiones 75, todos preparados, algunos ya están jugando a las cartas, acá lo tengo a Emilio al lado que te va a contar en un ratito las efemérides, pero la primera que quiere hablar es la Rolly, así que te paso a Rolly. Muy bien, Raúl, muy bien. Buen día a todos. Le quería decir feliz amigo a Paula Moreno, a Patti, a Marcela Silva y a Cari. Son cuatro amigas queridas y nos conocemos desde hace muchos años, con algunas de secundario y con otras del barrio. Y me gustaría que nos pasen el tema de Chayanne, Salomé. ¿Qué tema? ¿Qué tema de Chayanne? Salomé. Salomé, bueno, yo voy anotando todo, Bueno, Rolly, ¿cómo anda usted? Buen día. Yo ando bien, haciendo con mi pareja, siempre igual. Bueno. Muy bien, muy bien. Cuénteme algún recuerdo de algún día del amigo. Y un día del amigo, estábamos todos acá en mitad del mes del güey, alquilaba parte de mi amiga un departamento y empezábamos el día del amigo ahí. Y tomábamos, festejábamos, aplaudíamos por el día del amigo, bueno, y todo eso. Así que te mando saludos a Cari, Marcelita Silva, Patti y Cari. Y a los compas del camino. Bárbaro. Bueno, Rolly, un abrazo grande. En algún momento vamos a poner... De Salomé, Chayán. Vamos. Muchas gracias, que la pasen lindo. Un abrazo grande. Hola, buen día. ¿Quién anda por ahí? Marco, más conocido como Rambo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Marco? Buen día. Estamos mal, pero vamos bien. Bueno, lo importante es que estamos. Pero sin agua sucia, sin agua podrida, nada, tranqui. Puro mate nomás. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está el clima? Nosotros quisiéramos ser como Roberto Carlos, quisiéramos tener un millón de amigos. Bueno, pero tenemos unos cuantos amigos igual, ¿eh? Sí, sí, camino tenemos campas, sí, camino sí, la mejor. Bueno, yo quisiera dedicarle el tema a Rolito, Runaway de Los Pericos. Porfa. ¿Runaway? Ya, lo tiene ahí. ¿Runaway de Los Pericos? Sí, porfa. Bueno, lo voy anotando. Sí. Lo voy anotando. Gracias, Ron. Gracias, Marco. Abrazo, Fabián, Marco. Seguimos con la ronda y tenemos a Emilio, que Emilio siempre nos tira las efemérides del día y Emilio te va a saludar y la va a contar a Rey. Buen día. ¿Cómo anda, Emilio? ¿Cómo le va a usted? Bien. Bueno. ¿Qué efeméride tiene para el día de hoy? Lo de la AMIA. 28 años. Que fue descubierto por Canal 13. El atentado a la AMIA, me está diciendo, ¿no? Sobre Maipú, sí. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos mirando uno de los hechos más dolorosos de la Argentina reciente, el atentado a la AMIA. Y sigue vigente el pedido de justicia, Emilio. Sí. Todavía no se han encontrado o no se quieren encontrar a los responsables del atentado a la AMIA, igual que lo que pasó en la Embajada de Israel también en Buenos Aires. Bueno, un hecho muy, muy triste verdaderamente. Sí. Emilio, Día del Amigo, ¿tiene ganas de mandarle saludos a algún amigo de los que vive aquí por los Coihue que usted conoce? Sí, a mi amigo Alberto. Muy bien, bueno, lo vamos a anotar. ¿Y quiere escuchar algún tema, Emilio? Sí, de Led Zeppelin, Retrato de Hombre con Bastón. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos por ahí. Vamos a darle la vuelta. Bueno, Emilio, ¿algo más que nos quiera contar? No, nada más. ¿Cómo está el clima por allá, por Misiones 75? El clima en lo que hablamos, no el clima en el lugar que me imagino que deben estar ahí meta carta, pero sino el clima en el exterior. Llueve, está nevando, ¿cómo está por allá? No, paró de nevar y está por llover. Ah, bueno, está bien. Bueno, porque más tarde voy a tener que ir por aquellos lados también. Aquí está saliendo algo de sol, Emilio. Algo de sol está saliendo en los Coihue. Pero bueno, hoy el día va a estar así, parece. Bueno, Emilio, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Abrazo grande. Fabián, seguimos con la ronda y acaba de llegar alguien bastante conocido. A ver, si con solo hablar, ¿te das cuenta quién es? Buenos días. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo le va? Muy buen día. Preséntese porque la audiencia posiblemente no recuerde quién es usted. Enzo es mi nombre. ¿Cómo anda, trabajando. Enzo? Bien, acá estamos. ¿Cómo? Hace tiempo. ¿Cómo lo, la mariposa? ¿Cómo lo trata la mañana? Muy bien, tranquilo por ahora. ¿En qué, frío? ¿En qué ha llegado a Camino Abierto? No, en vehículo, en vehículo. Ah, sí. Bueno, ¿usted es cadenero, es metalero o es de los que pone nomás, se anima con las gomas? Yo me animo y cuando no se puede, no se puede. Usted como yo, ¿no? Más, yo soy terriblemente temeroso de la nieve. Cuando llegué hace unos cuantos años ya, salí con mi autito al Nahuehue, empezó a nevar a la vuelta y yo decía, venía andando ahí atrás de un camino y decía, pero esto no pasa nada, bien, mandé la gran obelisco, mandé. Acá no pasa, esto es re fácil. Doblé en la curva esa ya viniendo para el lado de los Coihue, de la rotonda del supermercado, y el Renault 2 se hizo ¡wuh! Y fue a parar al medio de los yuyos. Así no, así que si lo puedo evitar, aprovecho el transporte público de Bariloche, lo que queda del sistema de transporte público de Bariloche, y me muevo en colectivo. Bueno, Enzo, no sé por qué le contesto, pero tenía ganas de reflejar esta anécdota. Escúcheme, ¿cómo la vive esta mañana de Camino Abierto? ¿Cómo, hágame un pantallazo de los compañeros? Acá tenemos un poco de timba, ahí en la mesa. Espero que no haya apuestas ilegales involucradas. Compañeras tomando mate. Y la compañera, la voz del silencio, ahí, orientada hacia el calefactor. Ah, ¿está Rosita? Sí. Esperemos que se anime hoy, que hace tiempo no tenemos su poema en vivo. Así que bien, muy bien acompañado. Muy bien. Bueno, Enzo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Fabián, ¿sí? Vos lo pedís, vos lo tenés. Rosita está pegada al calefactor. Ah. Me da miedo la campera nada más. Pero, ojo la campera, Rosita. Ojo la campera. Ahí se separó 8 centímetros del calefactor. Y me tiraron. Hablá con Rosita, buen día. Hola, profe. ¿Cómo le va, Rosita? ¿Cómo anda usted? Y aquí estoy nuevamente en el camino. Después de tanto tiempo vuelvo en acción. Muy bien. No puedo escribir y expresarme como yo quisiera antes, pero bueno, voy en busca de eso. Muy bien, Rosita. Y le digo una frase que escribí recién en el Día del Amigo, que es: en el día del amigo es el bálsamo espiritual de la paz del amigo. Muy bueno, Rosita. Sí. Repítala por si algún oyente se la perdió. ¿Cómo es la frase que acaba de escribir? En el día del amigo es el bálsamo espiritual en la paz del amigo. Da para pensar, Rosita, ¿eh? Da para pensar. Bueno, Rosita, usted sabe que cuando quiera volver a traer poemas al aire de Radio La Mariposa, el aire es suyo. Así que tranqui, y cuando tenga ganas, vuelve al aire. Le agradezco. Sí, estoy escribiendo de a poco, me olvido de muchas cosas y no puedo coordinar bien, pero estoy empezando nuevamente a escribir y bueno, a expresar lo que siento, ¿no? Muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego. Un abrazo grande. Gracias. Vio. Se lo tiene. Qué grande, Rosita, con frase por el día del amigo y todo. Espectacular, ¿viste? Raúl. De lujo. Fabián, te cuento y le cuento a la audiencia que al lado mío, apoyado en la mesa y sentado al lado de la mesa, hay una usuaria que se está clavando una mielcita. ¿Se acuerda usted de la mielcita? Si habremos chupeteado plástico, ¿eh? Bueno, en eso está la usuaria, y la usuaria necesita tanta azúcar que tiene una coca 100% azúcar al lado de ella. Sí, a full, meta, meta azucarosa. Ahí se la paso, así se presenta. Bueno. Hola, buen día. Buen día, ¿con quién tenemos el gusto de hablar en este Radio La Mariposa del 19 de julio? Roxana. ¿Cómo anda, Roxana? ¿Cómo le va a usted? Bien. Bueno, escúcheme, Roxana, ¿usted ya había hablado por la radio? Sí. Ah, bueno, bueno, porque veo que yo a veces me voy más temprano y no recordaba. ¿Por dónde vive usted, Roxana? En el Nahuel Hué. Ah, bueno, ¿cómo estaban las calles por el Nahuel Hué, que es un barrio que por ahí cuando llueve mucho se pone bastante complicado? Pura agua. Pura agua, ¿no? Pura agua. Sí. ¿Vive cerca ahí de la subida o de la bajada? Depende de qué lado venga. Si venga viene del lado de la ruta, bajada, y si no, subida. Cerca de Enruquete. Ah, está bien, está bien. Muy bien. Bueno, o sea que más para el lado del fondo del barrio. Sí. Bueno, y escúcheme, ¿anoche nevó allá, en el Nahuel Hué? Sí, nevó y llovió. Nevaba lindo anoche en un momento, ¿eh? Sí. Bueno, escúcheme, ¿quiere mandarle saludos a algún amigo, amiga, amigue por el Día del Amigo? A todos los de Camino Abierto. Ahí estamos, muy bien. Bueno, ¿y algún tema musical que le gustaría escuchar? Algo de Los Dinos. ¿De Los Dinos? Sí. Bueno, vamos anotando todo. Bueno, ¿algún recuerdo del Día del Amigo? ¿Algo que quiera contar? ¿Que se acuerde? No. No. No. Bueno, muy bien. Bueno, Roxana, vamos a buscar Los Dinos entonces para después. Bueno. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Estamos en vivo con Camino Abierto, Misiones 75. Te podés acercar y conocer el Centro Cultural cada vez que quieras ahí de Nireco, de donde están las piletas. La calletita que sale por el costado, vas a ver el frente todo pintado de colores con murales. Un lugar espectacular. Raúl, lo escucho. Sí, Fabián, ¿te parece que empecemos a sacar pedidos? Porque si no se te van a amontonar. Vamos con los pedidos. Y después no vamos a llegar a ponerlo. Y aparte tenemos unos cuantos materiales para el día de hoy. Hay materiales grabados, sí, sí. Bueno, vamos entonces a música y después cuando usted me avisa, vamos directamente de vuelta para ahí, para la zona de Misiones 75. Perfecto, Fabián, vamos a la música. Bueno, dale. Vamos a arrancar en orden, porque si no después se me arma que vos siempre priorizás uno y dejás afuera a los otros. Vamos a arrancar entonces con el primero de los pedidos musicales. Cuando quiera va a estar sonando Cheyenne con el tema Salomé, aquí en el aire de FM Los Coihues, 105.5, Camino Abierto en el aire de esta radio. 2944-784040. Arranca entonces. Fua, yo ya estoy mirando el video. Terrible, terrible la coreografía que ha armado Cheyenne. De esas para sacarse todos los vestigios de invierno de encima. Cheyenne en el aire de la radio. Me vas atrapando, me vas elevando, y es que es en tu cuerpo, nena, que respira vida. Pasaba en el aire de Radio La Mariposa, Cheyenne con el tema Salomé, versión en vivo. Muchas gracias, mi gente bonita. Hasta la próxima. Y ahí se retira del escenario Cheyenne con su tema Salomé. Y vamos al segundo de los pedidos musicales que tenemos para el día de hoy. Tenemos que meter una larga lista de pedidos musicales, así que viajamos hasta otro lugar de la música con una banda argentina, versión en vivo de Runaway, el tema de Los Pericos, esta versión ya sin el Baiano. Los Pericos en el aire de Radio La Mariposa. Ahí se iban en vivo Los Pericos con la versión de Runaway aquí en el aire de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. ...2944-784040... el teléfono de esta radio. FM Los Coihues 105.5, Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en el aire de esta radio comunitaria. Algunas informaciones de Camino Abierto nos cuentan que hoy vendría a ser miércoles 19 de julio, taller de música de 14 a 16 en Camino Abierto. Seguinos en la ruta, seguimos en la ruta, dice el profe. Y vamos a compartir algunos de los materiales que nos ha mandado el amigo Raúl, que hoy se ha ido allí a Misiones 75, pero nos ha mandado un montonazo de materiales que estuvieron haciendo allí en alguno de los talleres de Camino Abierto. Vamos a compartir la primera parte de una entrevista que han hecho en el taller. Ahí, el taller, el espacio que coordina el amigo Sebastián Carapeza. Arrancamos con la nota de Camino Abierto. ¿Quién sos vos? ¡Ay, qué pregunta! Es una pregunta que me hago todos los días. Soy Valentina Rivera Stefanini, soy de Chile. Soy una persona migrante. Y con eso, digamos, cargo una responsabilidad ética, todo lo que han sido mis vivencias en distintos países, tratar de hacerlo, digamos, información y devolver a cada una de las culturas en las que he vivido. Porque yo creo que una persona es de donde trabaja o es de donde establece vínculos, más allá de donde uno nace y se cría. Y soy médica también. Música, soy tejedora, bailarina y buena amiga. ¿Hace cuánto me fuiste a Chile? ¿Hace cuánto me fui de Chile? Sí. Hace unos 14 años, el 2009. Pero antes me había ido a los 15 años a África a vivir un año de intercambio y yo siento que desde entonces nunca más volví, realmente. ¿Te gustó Bariloche? Me encantó Bariloche. Desde que nací hasta más o menos los 14 años viví en Chile. ¿En qué parte? En Santiago de Chile. Después, a los 15 años, me fui de intercambio a Sudáfrica hasta los 16 y hice lo que sería como un cuarto año acá, ¿no? A esa edad más o menos. Después viví en Estados Unidos unas temporadas por trabajo. Luego me vine a vivir a Argentina para estudiar medicina. Entre medio, como que me sobró, o sea, hice el CBC y quedé como en la mitad, digamos. O sea, tuve que esperar hasta entrar al primer año de medicina y en ese tiempo volví a Estados Unidos a trabajar y juntar plata para vivir todo el año siguiente. Y 6 meses viví en Brasil, en el sur de Brasil, en una ciudad que se llama Dois Vizinhos, en Paraná. Volví acá y ahí me quedé bastante, un mes estuve en Alemania con familia que tengo exiliados políticos, en Berlín, donde tengo un primo que trabaja con temas medioambientales y bueno, me demoré mucho en hacer la carrera porque tengo múltiples intereses y porque tenía que trabajar. ¿Cuál es la secundaria? La secundaria la hice en Chile y ahora estoy haciendo la residencia de psiquiatría. ¿Estás sola acá en Bariloche? Estoy sola. ¿Hace cuánto tiempo estás en Bariloche? Estoy desde fin de mayo. Voy a estar junio, julio y agosto completos. En este oficio de migrar, ¿cuáles son los pros y los contras principales que ves? Calculo que tomás y dejás y que nada, cosas buenas y cosas malas, como todo. ¿Cuáles son los pros? Los pros son que conoces mucha gente, uno come muchas cosas distintas, aprende las cosas que le gustan de cada lugar y uno va adquiriendo cosas que después no se las olvida más. Y los contras es que a veces hay discriminaciones, xenofobia, a veces la gente te juzga sin conocerte, solo por el hecho de que no te conoce. Entonces, cuando uno no conoce algo, siempre es más difícil, como todo. ¿Qué lado, qué lugar te queda por conocer? Si tienes que decir, a este lugar quiero ir, que me quede pendiente, ¿y hacer qué? De repente, un objetivo que esté ligado al lugar y que bueno, me gustaría desarrollarlo. También no les conté, pero fui también a Asia, hice un voluntariado en India con chicos muy, muy, muy pobres. ¿Qué me quedaría pendiente? Y como el Medio Oriente. Me gustaría ir al Medio Oriente y preguntar o entender de primera mano cómo es el machismo, porque hablamos mucho desde afuera y opinamos sobre cómo se tapan y no sabemos realmente qué significado tiene para esas personas. Me gustaría, como para no prejuzgar justamente, como conocer un poco y ver si, no sé, podemos establecer algún tipo de puente entre culturas. Continuamos en Radio La Mariposa. Qué interesante verdaderamente la primera parte de la entrevista a Valentina, médica, que está participando de alguno de los espacios de Camino. Qué de vuelta que anduvo dando en su vida. Qué bueno, tanto viaje. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Y nos vamos rápidamente para Camino Abierto nuevamente, para Misiones 75, que allí está Raúl Carrasco con los compañeros y compañeras que están participando de la reunión de esta mañana de Camino Abierto. Anda por usted, anda usted por ahí, Raúl, así se dice. Sí, Fabián, andamos por acá. Bueno. Y a mí me gustaría viajar la mitad de los lugares que conoció en Tapajante, ¿eh? Todavía falta la segunda parte, pero en la segunda parte siguió viajando por el mundo. Qué interesante, ¿eh? La verdad, cuánta vivencia que debe tener, ¿no? Debe tener como para escribir un libro, más o menos, Valentina. Seguramente. Y bueno, respecto al Día del Amigo, que ahí pusiste la canción, acá estuvimos recabando y para los usuarios de Camino, el Día del Amigo es una definición, el mejor día, otra, está bueno, otra, alegría. Otra, encontrarse con todos los amigos. Otra, dos personas que parecen hermanos. Felicidad, confianza, en las buenas y en las malas. Mi mamá es mi mejor amigo. Estar en las buenas y en las malas, eso ya lo dije. Son algunas de las definiciones de los usuarios de Camino Abierto esta mañana por el Día del Amigo. En estas épocas de virtualidad, la importancia de abrazarse con un amigo, ¿no? Ahora que tenemos, por suerte, hace ya una gran cantidad de días, podemos volver a abrazarnos, que si no nos olvidamos, no hace tanto que estábamos encerrados en nuestras casas. Así que, ahora que podemos, dejemos el celular de lado y vayamos a saludar, a abrazar, a compartir, aunque sea eso, un abrazo, una sonrisa con un amigo. No hace falta lo material. Si se puede compartir algo así para comer, bueno, buenísimo. Pero ya con ir y decirle, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Y si es un amigo con el que uno está distanciado, también Raúl por ahí está bueno en este momento, y decirle, che, la verdad, volvamos a mirarnos a los ojos, nunca nos olvidemos que somos amigos, ¿no? Tal cual, sí, yo creo que a veces uno tiene amigos que no nos visita nunca y de repente se acuerda, nos va a visitar y era como el primer, como si lo hubiese visto ayer. Sí, sí, sí. Y más cuando estamos viviendo en una ciudad donde hay tanta gente que hemos venido de otros lados y que por ahí los amigos originales quedaron en la distancia, pero también hemos tenido por suerte la posibilidad de hacer nuevas amistades, algo que también enriquece el valor de la amistad, no solamente quedarse con esos amigos, ¿te acordás cuando a los 15, te acordás? Sino decir, che, qué bueno que estuvo, que ayer nos encontramos y nos dimos un abrazo. Tal cual, tal cual. Bueno, respecto del Día del Amigo, mañana, aquí en Camino Abierto, se va a festejar el Día del Amigo. Y te paso con Fernanda, que ella tiene, me parece, alguna que otra información de lo que va a suceder mañana acá en el festejo del Día del Amigo. Ahí te paso a Fer. Adelante. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Con quién estamos hablando en este momento? Con Fernanda. ¿Cómo anda, Fernanda? Bien, yo igual recién me estoy reincorporando hoy, así que no tengo mucha información. Lo poco que sé, le estoy preguntando acá a los chicos. Está bien. ¿Y que van a hacer una fiesta de disfraces, algo así me dijeron, y van a comer unas pizzas. ¿Mañana? Sí. Oh, qué bueno, qué bueno. Eso es lo poco que sé. Bueno, muy bien. Porque estoy ahí media desconectada de todo. Bueno, ¿qué anduvo de vacaciones, Fernanda? Sí, me tomé unos días. Está bien, está bien. Bueno, y ahora a volver al ruedo. Sí, volviendo de nuevo. ¿Y cuesta? Y sí, bastante. Está bien. Bueno, hay que volver. Una guardia de la noche, así que estoy media dormida. ¿Vio cómo es esto de las vacaciones de invierno? Es uno de los momentos más efímeros del año, porque cuando uno dice, cuando venga la vacación de invierno voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de golpe, hoy ya es lunes, tengo que volver a trabajar. Sí, pasa, bueno. Eso es muy bueno, pero tenemos la suerte también de tener laburo, que en este momento hay que agradecer el laburo, ¿no? Sí, bueno, tal cual. Por lo pronto, aunque sea la hora, podemos decir que mañana, desde el horario en que se va a hacer esta actividad mañana ahí en Camino Abierto. Seguro que no. Desde las 10 me están diciendo acá. Desde las 10 de la mañana, bueno, buenísimo, sí. Espectacular, entonces, bueno, va a haber así, ¿qué dijo entonces el menú que va a haber? Pizzas. Unas pizzas, muy bien, muy bueno, muy sí. Bueno unas pizzas. Bueno, estimada, ¿quiere escuchar algo de música en el aire de este Radio La Mariposa? ¿Algo que le gustaría compartir con los y las oyentes por el Día del Amigo? Sí, algún tema de No Te Va a Gustar. Bueno, ¿algo en especial? No, algunos de los últimos. Bueno. ¿Querés que te pase con Nino, que está levantando la mano acá? Bueno. Ahí te paso. Adelante. Estamos en vivo con Misiones 75, con Camino Abierto en el aire de FM Los Coihues, en el aire de Radio La Mariposa. ¿Quién está del otro hola, lado? Hola, Tinito. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda usted? Te quiero saludar a todos mis amigos, amigas y un montón de amigos tengo, pero solamente quiero un amigo más que me dé un abrazo nada más. Muy bien, Tino, espectacular. Escúcheme, Tino, ¿le quiere dedicar algún tema a algún amigo o amiga? ¿Quiere dedicar algún tema musical? ¿Un tema musical? Sí. Sí. ¿Qué tema? Uno de Damas Gratis. Damas Gratis, muy bien, yo voy anotando bien todo. Bien movido. Bueno. Para que lo escuchen mis amigos. Espectacular, vamos anotando, Tino, bueno, entonces. Ya un poco, tengo un montón de amigos, tengo amigas, tengo un montón. Saludos de larga distancia, aunque no los llevo dentro del corazón. Y importante, saludos a los Kawai. Muy bien. A Martín también, que hace el aguante también. Bueno, ahí lo estamos viendo ustedes. Abrazo grande. Abrazo, Tino. Bueno, gracias. Cuídense mucho. Fabián, acaba de llegar también José, que andaba por afuera. Hoy José no tiene la campera de cuero. José está medio pop, parece. Ahí te lo paso, José. Bueno. Hola, Fabián. ¿Cómo le va, José? Buen día. Bien, andamos. Bueno. Pero un poco bien. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo por ahí por camino? ¿Y qué anda haciendo siempre? Bueno, pero cuénteme un poco. ¿Mañana va a ir al festejo del Día del Amigo? Sí, aparte no me quiero para el partido de fútbol. Ah, está bueno. Vamos con la... ¿Quién es, Fernando? De Arte. Ah. Hacemos un desafío en el gimnasio número 3. Ah, bueno, se viene el partido, entonces mañana, qué bueno. Sí. Qué bueno. Vamos a tomar una cerveza. ¿Cómo? ¿Jugamos por dos cajones de cerveza? No creo que pase eso. No creo que pase eso, No creo. Pero bueno, si usted lo dice, vamos a ver. Vaya a saber. Muy bien. Y traigo un pez de whisky. Bueno, muy bien. Escúcheme, ¿le quiere dedicar algún tema musical a alguien? Sí, a... ¿A quién? A Sonia, una pareja que tuve yo hace muchos años. No sé, acá no la no sé, bien como algo, no la voy a escuchar. Bueno. Ah, no, Calabi. Calabi, una amiga que andaba antes tomando cerveza por todos lados con ella. Y hasta me defendía de lo que me querían pegar en la máscara. ¿Sí? Ah, mire usted. Porque ella vive en los Coibos, ¿viste? Sí. De Padre José y para Calabi. Bueno, muy bien. Bueno, ¿y qué tema musical le quiere dedicar? Un tema de Ráfaga, que antes nos pasamos por acá, de Ráfaga, Mamar Azul, todos esos temas. Bueno, José, ¿alguno especial de Ráfaga? Cualquiera que es muy más lindo. Bueno, vamos a buscar entonces. Se está armando la cumbiamba, ¿eh? Se está armando la cumbiamba. Sí, ayer nos pusimos a bailar acá. Muy bien. Bueno, se viene el partido de fútbol entonces entre Camino Abierto y Crearte. Atento, por favor. Atento a esa cantidad de deporte que se va a ver en un solo lugar. ¿Dónde era el partido, dijo José? En el gimnasio municipal número 3, dice José. Muy bien. Bueno, Raúl, espectacular. Tengo a otra usuaria más que va a salir al aire. Bueno. Ella se presenta. Vamos. Hola. Sí, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Soy Lucrecia. ¿Con quién estoy hablando? Lucrecia. Ah, ¿cómo anda Lucrecia? Muy buenos días. Se escuchó medio mal al principio. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno. ¿Cómo la están tratando ahí por Camino Abierto? Y acá jugando un poco las cartas, que ahora ya terminamos. Como entretenida en día 3. ¿A qué estaban jugando? Al chinchón. Al chinchón, qué bueno. Está bueno jugar de a mucho al chinchón, ¿no? Sí. ¿Y cuántos eran jugando más o menos? Tres. Tino, Vane y yo. Escúcheme, Lucrecia, ahora que no nos escucha nadie, le hago una pregunta. ¿Hay alguno que sea tramposo ahí con las cartas? No. No le creo, Tino tiene una cara de hacer trampa. Mire, no quiero creer, pero tiene una cara de hacer trampa. Mire, mientras estamos hablando, Raúl me fue mandando un montón de fotos ahí de los compañeros y compañeras escuchando la radio en ese parlante con luces celestes que estoy viendo en una de las fotos. Y disfrutando de esta mañana. Bueno, escúcheme, Lucrecia, ¿alguna anécdota tiene usted con el Día del Amigo? Sí, mis amigos de Café, un saludo y un abrazo. Salidas nocturnas, tomada de mate, comer juntos, una pizza, en casa, departamento. ¿Por dónde vive usted, Lucrecia? Ahora en Dinahuapi. En Dinahuapi. ¿Y cómo la trató este día previo de tanta nieve aquí en Bariloche? ¿Cómo estuvo el clima por allí, por Dinahuapi? Y hoy está fue. Hubo otra noche un poco más fría. Por lo menos yo, lo noté más frío. Claro. La semana pasada que vino la nieve del este, se puso complicado allá por Dinahuapi, ¿no? Sí, sí. Porque estuvo frío desde aquel lado. Acá en Los Coibes no nevaba y algún amigo me decía, che, acá en Dinahuapi está nevando como loco. Así que bueno, pero normalmente le contamos a los que escuchan por internet, normalmente el frío y la nieve viene más del lado del oeste, que es donde está el Cerro Catedral, que estamos cerca aquí en Los Coibes. Cuando viene del este es más frío y bueno, arranca desde el otro lado de la ciudad. Lucrecia, ¿quiere dedicarle algún tema musical a algún amigo o amiga? Sí, buenas tardes. No sé si conoces el grupo. Un tema cualquiera. Buenas tardes, ¿se llama el grupo? Sí. Bueno, vamos a buscarlo, no lo conocía. Aprendo un montón de música en este programa también. Bueno, Lucrecia, un abrazo grande. Bueno. Cuídese mucho. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Fabi, ¿sí? Al lado de Lucrecia está sentada María. Sí. Acabas de llegar también. A ver, ahí te paso con María. Bueno. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo le va, María? Bien, y por allá, sí, calor. Por acá estamos con una fresca importante. Está levantando la temperatura. Ahora en Los Coihue a las 12 y 10 del mediodía, 5 grados clavaditos. Bastante frío. Sí. Por allá, ¿cómo anda? ¿Y qué van a hacer para el día de amigo? Y no sé, yo seguramente voy a estar acá en la radio. Seguramente voy a estar acá adentro. Si algún vecino o vecina me quiere donar una porción de asado para el día del amigo o media docena de empanada, acepto, pero agradecidísimo. ¿Qué le parece? Nada, con compartir está bueno, ya con juntarse. Sí, compartir una galletita con mate, gaseosa. Sí, una galletita con asado, una gaseosa con asado. ¿A alguno le gusta la pizza con mate? Claro, conozco sí. Muchos comían pizza con mate. A mí me encanta la pizza. Pizza sí, con mate. Al otro día, cuando quedan unas porciones, con el mate viene bárbaro la pizza. Sí, porque tiene más sabor cuando está contenido de un día para darse una pizza. Bueno, María, ¿quiere contar alguna anécdota que tenga que ver con algún día del amigo? Sí, hasta que, desde que tengo uso de razón, me estoy acordando que fuimos a la escuela un día y dijeron, ¿cómo vamos a festejar el día de amigo? Bueno, y me fui caminando como 500 metros, no sé cuánto, llego allá, no había nada, me dieron la cargada. Y no. Después me dijeron que era como el 28 de diciembre que te hacen la cargada. Claro. No, pero a mí me decía el amigo, nunca me voy a olvidar. Bueno, María, ¿le quiere dedicar algún tema a algún amigo, amiga en especial? Sí, a mi amiga de la alma y compañera de toda la vida, mi mamá. Mamá, mamá, lo quiero. ¿Qué tema? Mamá, mamá, lo quiero. Bueno, vamos a buscarlo. ¿De Los Nocheros? Sí, mamá, mamá, de Los Nocheros. Bueno, estamos anotando aquí. Muy bien, María. Bueno, buenísimo entonces. Muchísimas gracias. Dale, que tenga un bonito día y mañana nos veremos en la radio o en cualquier parte. Que la pase lindo mañana. Bueno, bendiciones. Igualmente, que la pase muy bien, María. Dale, gracias. Chao. Hasta luego. Fabi, terminamos la ronda por esta salida con Mimi, que acaba de llegar y andaba orgullosa mostrando el pase de capacidad. Así que ahí te la paso a Mimi. Bueno. Hola, Lagún. Fabián. ¿Cómo le va? ¿Con quién estoy hablando? Esa voz la conozco. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Noemí? Muy bien. De 10. Acá está complicado el clima, ¿eh? Mucho barro, mucho barro. Porque esto me perdió. Noemí, le hago una pregunta. ¿Qué estaba mostrando ahí los compañeros? ¿Qué pase? El pase de capacidad. Ah, mire usted, ¿qué lo sacó ahora recientemente? No, lo fui a hacer. Qué lo fui bueno. A hacer hoy, compañero Paulelli, y fui a dice rápido, digo, fui y vine. Bueno, ¿cómo estaba Nelly? ¿Mucha agua, mucho barro? No, nieve, no había nieve. Nada, bueno. No había nada. Hay que irse para el lado de Nelly, entonces. Hay barro, mamá. Barro. Bueno, ¿mucho vendedor de torta frita dando vuelta? Sí, montón. Hay más cafeteros y vendedores de torta frita por las calles que clientes, ¿no? Sí, había visto café, yo metí un café. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, escúcheme, Noemí, ¿le quiere dedicar algún tema a algún amigo o amiga en especial, contar alguna anécdota del Día del Amigo? Sí, que tengo un amigo y una amiga con el que lo quiero. Yo me la acompaño, ahí está. Bueno, ¿y le quiere dedicar algún tema musical? Rock. Bueno, yo tengo una lista ya gigantesca. Vale, Fabián. Un abrazo grande, cuídese. No, dale, gracias. Hasta luego. Bueno, Fabi, ¿te parece que volvemos a la música? Porque si no, vamos. En serio no te va a alcanzar el tiempo para meter todas las canciones que están pidiendo. No, ya no alcanza. ¿Y usted qué dice, Raúl? ¿Volveremos en algún momento? ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Volveremos a dónde? No, digo, si volveré allá camino con alguna otra salida o ya me quedo aquí con música y todos los audios que me ha mandado. Yo creo que tenemos una salida más porque acaban de llegar dos o tres usuarios más, así que, y después Tino quiere hablar de nuevo, así que sí, nos queda una salida más. Bueno, muy bien. Bueno, usted me avisa entonces, vale. Vamos a ir cumpliendo en orden de pedido. Vamos a ir ahora entonces con los Dinos aquí en el aire de Radio La Mariposa. Hasta luego, Raúl. Dale, acordate que pasó algo con un partido de fútbol y hubo gente festejando. Ah, no sé, que me cuenten. Yo salgo tan poco que no me enteré de... Pregúntele a Tino. Claro, después le vamos a preguntar a Tino. Sí. Bueno, después le preguntamos a Tino. Bueno, y después si me puede buscar algo más de data de lo que va a pasar mañana por el Día del Amigo en Camino Abierto, espectacular. Me parece que la gente indicada es Gabriela Casal. Bueno. Si tenés el teléfono de Gaby, le podés hacer una nota y Gaby va a contar exactamente todo lo que va a pasar mañana. Bueno, bárbaro. Entonces, después de la salida que hagamos, más tarde la llamo a Gabriela. Listo, vamos a la música. Abrazo grande. Se vienen los dinos aquí en el aire de Radio La Mariposa con el tema Imagíname, los dinos. Besándote una noche entera, en mi brazo sintiendo el calor de este hermoso amor al amanecer. Imagina tu piel con mi piel, brindando el amor que una vez te di, encendiendo el fuego y la pasión de este crudo amor que encontré en ti. Imagíname, cuando en sus brazos mujer no sientas verdadero amor. Él nunca te dará su vida como una vez lo hice yo. Imagíname, por favor. Imagíname, cuando busques amor del bueno y no sientas ese calor. Ni todo el dinero del mundo podrá curar tu dolor. Imagíname, mi amor. Besándote una noche entera, en mi brazo sintiendo el calor de este hermoso amor al amanecer. Imagina tu piel con mi piel, brindando el amor que una vez te di, encendiendo el fuego y la pasión de este crudo amor que encontré en ti. Imagíname, cuando en sus brazos mujer no sientas verdadero amor. Él nunca te dará su vida como una vez lo hice yo. Imagíname, por favor. Imagíname, cuando busques amor del bueno y no sientas ese calor. Ni todo el dinero del mundo podrá curar tu dolor. Imagíname, mi amor. Y pasaban los dinos con el tema Imagíname en el aire de esta radio de la FM Los Coihues 105.5 en el programa de Camino Abierto. Seguimos cumpliendo con los pedidos musicales y ahora nos vamos a alguna noche del Estadio Luna Park en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Damas Gratis con Jimmy y su combo negro en el Luna Park. Es para un amor que nunca voy a olvidar. y dice: niña, niña, cuánto te extraño. Y pasaba Damas Gratis en el aire de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto con Jimmy y su combo negro en vivo en el Estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos ahora a la segunda parte de la entrevista con Valentina, quien está ahí por Camino Abierto con tan interesante vida y anécdotas de viaje. Buen día, Radio Los Coigües. Radio La Mariposa es un puente de comunicación entre el día y la noche. Mascotas, tengo una mascota, se llama Dopamina. Ah, linda. Dopamina. Sí. Le decimos Dopita. ¿Qué es? Gata. ¿Pero qué es la gatita? No, la castré. No, está en Buenos Aires. Te debe extrañar un montón. La extraño un montón. ¿Y ella vos pues se da cuenta que las personas no están al lado? Sí, más o menos, porque ella le encanta estar con el padre, que es mi pareja. Así que están muy felices ellos dos. No sé si me extrañan a mí. Yo los extraño a ellos. Por fin te fuiste. Exactamente. Por fin me fui. A mí lo que más me gusta, el camino que más he hecho es viajar. Encontrás denominadores comunes. Sí. En problemáticas sociales en los países que ha viajado, sobre todo en América, ¿cuáles serían esos? El problema de la falta de recursos es común a casi todos los países de Latinoamérica. Yo creo que, por ejemplo, Chile se parece un poco en estructura y ahí hay un denominador común a lo que es toda la parte del Pacífico, o sea, Chile, Perú, Ecuador y Colombia tienen como una similitud en cuanto a los modelos económicos que se han establecido, y eso se refleja en la cultura. Es decir, en Colombia, así como en Chile, si uno quiere ir a un cine, por ejemplo, tiene que ir al shopping, para lo cual tiene que tener un auto, todo lo cual va encadenado con una lógica de consumo. En cambio, en Argentina, en Brasil, que son más lugares que vean al Atlántico, hay mucho valor por el espacio público y la cultura está en otros espacios, no necesariamente de tanto consumo. O sea, hay más posibilidades y eso está acompañado por políticas públicas también que lo permiten. Y la cultura, por ejemplo, salir a comer para los argentinos es muy importante, más que quizás comprarse cosas materiales. Más vivencias y experiencias. Yo te hago una pregunta. ¿Viajaste a distintos lugares? Sí. ¿Donde conociste todos los países de Argentina, de América, todos esos países? Sí, Argentina conocí algunos lugares. Me falta el norte. Solamente conocí Santiago del Estero, del norte. Fui a una reunión folclórica, el cumpleaños de la abuela, no sé si ubican, que se juntan muchos folcloristas varios días de fiesta. Y después me falta esa parte, digamos. Jujuy, Salta, no conozco. ¿Me gusta ser doctora? Sí. Uy, qué pregunta. Mirá, no sé. No sé si me gusta ser doctora. Depende qué es ser doctora. Si es, digamos, estar diciéndole a la gente lo que hacer, no me gusta tanto. Porque uno, desde la medicina y sobre todo en psiquiatría, trabaja mucho con los hábitos, tratar de que la gente deje de fumar, coma más sano. Pero bueno, creo que alguien lo tiene que hacer también, como estar ahí para ayudar. Yo empecé a estudiar medicina para eso, para ayudar a la gente, y es lo que trato de acordarme. ¿De chica o de grande? De chica empecé a estudiar, claro, después de la secundaria, hice la carrera de medicina. Ahora es chica, no es grande, ni mí. No, no, adultos hago yo en general. Hay psiquiatría infanto-juvenil también, pero yo me metí por psiquiatría de adulto. ¿Qué haces acá en Camino Abierto? ¿Y qué es la primera impresión que te causó Camino Abierto, este espacio, cuando llegaste acá a Camino Abierto? ¿Qué hago en Camino Abierto? Estoy rotando una rotación libre que tiene mi residencia, que son 4 años. Yo estoy finalizando el tercero. Estoy un mes en este dispositivo. Después voy a ir a otros, a Rucahuey y a Internación. ¿Cuál es la primera impresión? ¿O qué hago? Participo de los talleres, conversamos. Ayer en Girasoles aprendí a jugar al truco por quinta vez más o menos, se me vuelve a olvidar. Y cantamos, estuvimos haciendo un montón de cosas, ¿no? Tejiendo, comparto con los usuarios y me enseñan cómo ellos se han organizado y siempre desde la variabilidad que cada uno, digamos, tiene sus habilidades, algunos les gusta más también y sus preferencias hacer algunas cosas que otras. ¿Y qué es lo? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué me pareció? La primera sensación cuando entraste. Me pareció un lugar mágico, porque las personas que lo integran conforman un colectivo que se cuida unos a otros. Y he aprendido mucho de reparación colectiva, porque han sucedido varias cosas acá adentro que hubo que reparar en grupo. Hubieron incidentes, como lo hay en muchos lugares. Pero este es uno de los pocos lugares donde vi que hay un espíritu de reparación muy fuerte. Emilio tiene una pregunta. Emilio. ¿Siempre llueve cuando antes de que salga el sol? No siempre llueve, pero puede que haga un poco más de frío antes que salga el sol, porque el sol es el que calienta, entonces. Y otra pregunta sería, ¿siempre sale el sol después que llueve? Sí. Me parece que es un medio de expresión y, como dijeron los demás, también de enlace con otras personas. Y ahí escuchábamos entonces la segunda parte de la entrevista a Valentina, médica que está rotando ahí en Camino Abierto en Misiones 75. Vamos a un audio que nos ha llegado y luego seguimos cumpliendo con los pedidos musicales en el aire de Radio La Mariposa. Acá estamos maquinando en plena tarea de coser sábanas y una de las usuarias de Caminando te va a contar qué están haciendo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, acá lo quiero saludar a todos, que me escuche, que me vea este video. Acá estamos a pleno con el emprendimiento de sábanas ahora que tenemos. Con algunos pedidos y otros para algunos usuarios. Acá estoy con mi compañera Gloria, que igual está a pleno ahí poniendo elástico. También hacemos con elástico y sin elástico. Gloria. Sí. Mira, me tocó la parte más complicada, pero que me encanta esto de poner los elásticos al ajustable, porque yo no lo había hecho nunca. Y me lo dictaron por teléfono, ¿viste? Los procedimientos, por cómo empezar para hacerlo. Así que quedé fascinada y me prendió enseguida y me entusiasmé. Así que bueno, acá estamos. No sé si más. ¿Para la radio? Un saludito para la radio, para todos. Quiero escuchar un tema de cualquier Carlos Rivera, que me encanta Carlos Rivera escucharlo. Así que bueno, saludos para todos y un gran abrazo. Carlos Rivera, entonces, en el aire de Radio La Mariposa. Te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Mi bandera y te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Thank you. Hola Radio La Mariposa, bueno, soy Gaby Casal. Mañana vamos a hacer la fiesta del Día de la Amistad a partir de las 11 de la mañana. Están todas, todes invitados. Vamos a hacer una fiesta de disfraces. Vamos a hacer con baile, vamos a hacer un karaoke y vamos a comer pizza. Así que esa va a ser nuestra manera de celebrar todos juntos y juntas. Con alegría hacernos compañía y celebrar esa amistad que tenemos todos los compañeros que vamos a Camino Abierto. Así que quedan todos invitados a la fiesta de disfraces. Por lo menos hay que traerse un antifaz o un sombrero. Y vamos a estar en Misiones 75, el barrio de Nideco, en el Centro Cultural Camino Abierto. Seguimos con los pedidos musicales aquí en Radio La Mariposa, Los Nocheros con Pimpinela, Mamá, Mamá. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito, siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso. En vez de una sola, tú eres un millón. Yo tengo muchas madres para mi fortuna. La que me pone a salvo, la que da valor. La que trabaja y deja huella. La dama para siempre bella. La que nos ilumina con amor. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Seguimos cumpliendo con los pedidos musicales aquí en Radio La Mariposa. Le pedimos permiso a Los Nocheros y a Pimpinela, pero tenemos que volver rápidamente a la zona de Misiones 75, al Centro Cultural Camino Abierto. Raúl, ¿anda usted por ahí? Sí, acá estamos, estoy al lado de Arnaldo, que tuvo la suerte de que un auto lo trajera desde la Pitana hasta acá, hasta Camino Abierto, porque te recuerdo que Arnaldo anda con el bastón blanco caminando, así que si ven a alguien con gorrita negra y con un bastón blanco y con borseguíes, es Arnaldo que está caminando y no está viendo muy bien, entonces hay que respetar a las personas con discapacidad visual. Y Arnaldo, es más, en el bastón tiene cuidado algo que él te va a explicar. ¿Qué es esto, Arnaldo? Es una lucecita de cosas, de para la noche se usa, siempre se usa para la noche. Ah. Tiene luces, tiene dos clases de luces, tiene una baja y una alta, y después tiene para la visión para cortarla. Ah, mire usted, no lo conocía. ¿Cómo anda, Arnaldo? Bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Aquí haciendo este Radio La Mariposa, verdaderamente feliz. Arnaldo, ¿quiere contar sí. algo que tenga que ver con el Día del Amigo? ¿Algún recuerdo? Mañana es el Día del Amigo, por eso si nos estás escuchando en vivo decimos 19 de julio, mañana es el Día del Amigo. No sé si tiene ganas de contar alguna anécdota, algún momento en especial o un saludo a algún amigo. Tengo un amigo que se llama Caco Torres. A ese le voy a mandar, este le gusta los nocheros de... Siempre le gustó los nocheros, o si no, cumbia. Ah, bueno, recién acaban de sonar los nocheros con el tema Mamá, Mamá, así que se lo dedicamos. Entonces, ¿a quién se lo dedicábamos, Arnaldo? A mi amigo, se llama Caco Torres. ¿Y de dónde lo conoce? Vive en la calle Vilcapugio. Ajá. Frente al registro civil, vive la calle que está Vilcapugio arriba. Ah, mire usted, ¿amigo de hace muchos años? Sí, hace un montón de años que somos con él. Él es el que me empieza la acordeón. Mañana tengo que ir a tocar a la radio que está al frente de la terminal. Sí. Tengo que ir a tocar unos temas allá. Ah, qué bueno, Arnaldo. No sé hasta qué hora voy a estar. Voy a ver si puedo enganchar algún tema que pase a la radio La Mariposa. Sí, dígale, pídale, aunque sea que lo graben con el celular y después lo ponemos acá en la radio. Ah, bueno. Está bien. Sí, Fabián, yo dentro de los audios que te envié esta mañana, hay un audio de Arnaldo tocando la armónica, así que... Ya lo tenemos grabado. Ah, buenísimo. Sí, lo tengo aquí. Así que en algún momento vamos a tirar entonces ese tema, como para que se vayan preparando los oyentes, ¿no? Muy bien. Y acaba de llegar también Candy, que tiene algo bastante importante para contarnos. Bueno. Hola, Xavi. Hola, mis queridos oyentes de la radio de La Mariposa, allá en Coihue. ¿Cómo le va, Candy? ¿Cómo anda usted? Sí, media dolorida en el hombro porque me pusieron una vacuna titánica, que está media un poquito mareada, media, viste, con la cabeza media tirándome, digamos. Bueno, hay que cuidarse entonces. Ojo si anda medio mareada con las calles, que andan muchos autos. Bariloche está, pero recontra saturado de autos con esta temporada turística, ¿no? Sí. Me pasa siempre a mí que me pongo una vacuna y empiezo ahorita a tener mareo. Y bueno, será normal esto que uno le pasa, así que nada, Y sí, no todos los cuerpos reaccionan igual ante una vacuna, un medicamento. Bueno, escúcheme, le voy a hacer una pregunta. ¿Le quiere dedicar algún saludo a algún amigo en especial en este Día del Amigo que se está conmemorando en estos días? No, quiero mandarle un saludo enorme a mi pareja, que es el primero que siempre pienso, y para todos los compañeros y para todos los usuarios de acá de camino, y especialmente a las operadoras, a los pilladistas como ustedes, como Raúl y Fabián, como ustedes, y mandarle también un saludo por el Día de la Amistad, el Día del Amigo al Pollo, que siempre me mantiene ahí con la columna, y desearle todo lo mejor a cada amigo y a todos nuestros compañeros que Dios y que descansen en paz, que están en el cielo, y que siempre lo acordamos en el corazón y en la mente también. Muy bien. Bueno, escúcheme una cosa que le quiero decir. Mañana entonces, ahí no sé si estuvieron escuchando el audio de Gabriela Casal, mañana desde las 11 de la mañana, o sea, mañana 20 para quienes escuchan este programa en vivo, desde las 11 de la mañana, festejo del Día del Amigo en Camino Abierto. Fiesta de disfraces, pizza. Sí, aparte tenemos un partido mañana a partir de las 3 de la tarde, así que para los compañeros que estaban ahí, algunos que estaban preguntando, nos encontramos acá en camino. Bueno, entonces no coman mucha pizza, porque si no, los de Crearte van a estar livianitos, van a pasar como una bala por al lado de la gente de Camino Abierto. Pero uno, si va a jugar al fútbol, tiene que tener el cuerpo bien, no es que hay que estar muy bien alimentado, porque cuando vos vas a la pelota, tenés el cuerpo medio sensible y no es así, ¿viste? Pero, nada, por eso yo estuve en el centro de salud, yo y mi pareja estábamos haciendo unos chequeos, me dijo que se nos salió hoy los estudios perfectamente de 10, así que ya estamos aptos para hacer deporte, así que nada, tranquilo. Muy bien, bueno, espectacular. Entonces, se viene mañana el partido entre dos instituciones amigas, entre Camino Abierto y Crearte, y a las 11 de la mañana, ahí en Camino, el Día del Amigo, festejo con pizza y baile de disfraces. Estamos bien, sí, Candy. Sí, ya está en claro lo que dijo Gaby Casal, gracias por mandar eso, así que le mando saludos, no sé si estará escuchando, pero tengo otro compromiso, quiero hacer donaciones para una chica grande que se le quemó su casa, necesita talle de ropa 16 OM y talle de zapatillas número 37, y necesita artículos de útiles escolares para su hermana, que lamentablemente se incendió todo, perdió olla, cubierto, plato y todas esas cosas, así que bueno, justo le dije que me pase la dirección y todavía no lo lee, así que sí, probable que si lo pueden llevar ahí en la junta vecinal de ahí en los pueblos, se lo agradecería un montón, dice. Bueno, muy bien, espectacular. Igualmente después, Candy, si tenés más información, pasanos, aunque sea ahí en el chat, en el Chau Bicho, si tenés más información de dónde se puede llevar, estaría bárbaro. Dale, dale, apenas que me conteste una chica, yo me comunico ese día con ustedes por el través de Chau Bicho, así que nada, eso. Muy bien. Bueno, abrazo grande, compañera, cuídese, a tomarse el día con calma y se van a ir pasando los mareos. Dale, dale, igualmente un saludo para todos ustedes y nada, cuídense y nos haremos, si no mando audio, nos encontramos el próximo miércoles. Espectacular, espectacular. Dale, nos vemos, Fabi. Abrazos. Chao. Fabi, nos quedan más usuarios para esta última salida. De paso, así se presenta él. Bueno. Hola, que sea, mucho gusto, me llamo Gabriel, soy acá de Camino Abierto. Creo que estoy una de las parejas que en el usuario, bueno, hay varios. Pero bueno, saludo a todos, quiero saludar por el día del amigo y quiero saber si pueden pasar el tema de Queen, French Wifi. Sí, cómo no, cómo no. Justo que hoy abrimos el programa contando que está de cumpleaños Brian May, el violero de Queen. Sí, si se puede, bueno, si no, bueno, así el otro. ¿Qué tema, Gabriel? Amigos son los amigos, sería French Wifi. Bueno, muy bien, vamos a cerrar con ese entonces, dedicado al Día del Amigo. Sí, más que con otro no se puede, me parece. Muy bien, muy bien. Abrazo. Bueno, Fabi, sí. Ahí estamos terminando la ronda, está levantando la mano Tino. Bueno. A ver, verá que Tino quiere pedir algo. No. ¿Vos te quieres pedir algo más? Ah, un tema, sí. Bueno. Gilda, para saludar a mi mamá. Ahí está. Tino pidió un tema de Gilda para que salude a su mamá. Muy bien. Bueno. Millonario. ¡Aguante! ¡Felicitaciones! Bueno, escúcheme, hoy va a salir. Esperemos, está ahí el amigo Cristian Sotson esperando para salir al aire. Así que si todo sale bien, tendremos columna deportiva nuevamente aquí en el aire de Radio La Mariposa para cerrar este programa tan especial. Perfecto, Fabián. Volvemos a estudios a sacar todas las canciones que quedaron y nosotros por acá ya nos estamos despidiendo. Bueno, Raúl, excelente todo, ¿eh? Muchísimas gracias con este equipo que hemos armado, eludiendo nevadas y pozos en las calles. Entonces ahí el amigo Raúl se ha ido para Camino Abierto. ¿Le parece que cerremos este segmento con Arnaldo tocando la armónica, la grabación que han mandado en el día de hoy? Sí señor, Arnaldo tocando la armónica grabado. Bueno. Hasta la semana que viene, querido Raúl, y a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Gracias. Y estamos escuchando a Arnaldo tocando la armónica ahí en alguno de los tantos talleres de Camino Abierto. Te recordamos que si estás escuchando este programa, le recordamos a los y las compañeras de Camino Abierto que hoy, miércoles 19 de julio, a las 2 de la tarde, de 2 a 4, taller de música ahí en Camino Abierto. Esto si nos estás escuchando en vivo, por supuesto. Si no nos estás escuchando en vivo, puede que nos estés escuchando a través de Radio Autónoma Piuqué o que nos estés escuchando en la semana a través de Nueva Cultura Despierta, que también toma este programa, esta radio online. Así que vamos a cumplir con algún otro de los pedidos musicales y si todo se da, al final de este programa vamos a tener columna deportiva en Radio La Mariposa. Vamos ahora a escuchar Buenas Tardes con el tema El Juego, tema que había pedido nuestra compañera de Camino Abierto, Lucrecia. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa. Estábamos escuchando algunos de los temas pedidos que fueron quedando. Buenas tardes con el tema El Juego aquí en esta radio. Y ahora rápidamente entramos ya en la columna deportiva en el aire de este Radio La Mariposa. No podía quedar afuera en el día de hoy. ¿Cómo anda, compañero Cristian Sotson? ¿Cómo le va a usted? Hola, Fabi, Radio La Mariposa, Radio Los Coihue. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? Bien, acá andamos. Tanto tiempo, ¿no? Tantos años pasaron. Entre que yo estoy recortando mi horario, Raúl se está quedando hasta más tarde, yo estoy arrancando más temprano. Muchas veces me entero de lo que hay en el programa a partir de lo que escucho después en alguna de las repeticiones. Pero bueno, Cristian, ¿cómo anda y por qué tenía tanta ganas de entrar con información deportiva en este Radio La Mariposa del día de hoy? Ando bien. ¿Y usted dice por el campeonato? No, no sé, usted es el que sabe. ¿De qué campeonato me habla? ¿El campeonato? Que salió campeón River. Bueno, qué grande. Bueno, y cuénteme, ¿cómo vivió el partido? Y relajado. ¿Lo vio? Sí, lo vi. Ah, bueno. Bueno, estaba como medio que ya estaba ahí. Medio sí, como que ya estaba gritando campeón mucho antes de tiempo. Claro, como que tenía que ocurrir una desgracia verdaderamente, sí, como para sí, no salir campeón. Bueno, ¿y qué información nos ha traído deportiva para el día de hoy? Traje la liga profesional que se sigue jugando. Sí. La fecha 25, la que se jugó. Tengo Libertadores y Sudamericana. Bueno, adelante entonces con toda la información deportiva en el aire de Radio La Mariposa. Bueno, se jugó la fecha 25 en la liga profesional de fútbol, donde Sarmiento y Vélez empataron 1-1, Huracán perdió 1-0 con Talleres, Racing empató 1-1 con Rosario Central, River ganó 3-1 a Estudiantes, Belgrano perdió 1-0 con San Lorenzo, Gimnasia perdió 3-1 con Boca, Lanús empató 2-2 con Banfield en el clásico de la fecha, y Central Córdoba perdió con Independiente 1-0. Esa es la fecha que pasó. Digamos. Yo iba anotando, algunos datos no lo tenía. ¿Cuál fue el clásico del sur, el que se jugó entonces? Lanús Banfield. ¿Y cómo salió ese? Que me interesa. 2-2. Bueno, debe haber sido un lindo partido, me imagino. Sí, sí. Debe haber estado bueno. Yo lo vi, sí. Ah, sí, lo estuvo viendo ese. Sí, lo vi, sí. Bueno, ¿qué otra información, Cristian? Bueno, se juega ahora este fin de la fecha 26. Donde San Lorenzo recibe a Argentinos Juniors el sábado a las 15:30 horas. Estudiantes Belgrano, sábado 18 horas. Platense Huracán, sábado 20:30 horas. Atlético Tucumán Independiente, domingo 16:30 horas. Rosario Central River, domingo 21 horas. Vélez Unión, lunes 16:30 horas. Racing Central Córdoba, lunes 19:30 horas. Y Boca Ñuble, lunes 21:30 horas. Seguimos con la tabla de posiciones. Adelante. River 57, Talleres 48, San Lorenzo 46, Lanús 42, Defensa 41, Central 40, Estudiantes 39 y Boca 38. ¿Cuántas fechas quedan? Dos. Ah, está bien. Bueno, ¿qué le pareció el equipo nuevo? Va, en realidad el equipo que ha armado el actual técnico de River Plate. ¿Qué me pareció el equipo? Sí. Me gusta mucho cómo armó el medio campo. Con 5 mediocampistas y un delantero. Me gustó mucho cómo. Y está bueno también que le está dando oportunidad a los jóvenes, ¿no? Sí, igual no hay muchos jóvenes, digamos, en el inferior. Puede haber uno o dos, pero digo que estén debutando, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Algún jugador para destacar, Cristian, de este River campeón de este 2023? En realidad me gustan varios. Es el Aliendro, De La Cruz, Beltrán. Bueno, muy bien. Mire, estoy escuchando aquí, está sonando, estaba mirando algún video desde la tribuna, la fiesta de los hinchas de River. Ah. Qué lindo que quedó el estadio, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Qué lindo que quedó el estadio, la verdad, qué fiesta, qué fiesta. Bueno, Cristian, ¿algo más de información deportiva que tenga para el día de hoy? Tenemos la Copa con Neón Libertadores. Sí, escucho. Argentina o Fluminense. Juegan el 1 de agosto a las 19 horas. River Inter, 1 de agosto a 21 horas. En Inter asumió el Chacho Codet como técnico. Así que River va a enfrentar al Chacho otra vez. Oh, que siempre fue un desafío, ¿no? Uno de los picantes del fútbol argentino. Sí. Codet. Bueno, Nacional Boca, el 2 de agosto a las 21 horas. Atlético Nacional Racing, el 3 de agosto a las 19 horas. Y Copa Sudamericana, Botafogo Patronato, hoy 19 horas. San Lorenzo Independiente de Medellín, hoy 21 horas. Y Tigre de Libertad, mañana a las 21 horas. Muy bien, estimado. ¿Algo más de información o estamos con esto? Estamos con esto, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, un verdadero placer volver a escucharlo al aire, ¿eh? Teníamos muchas ganas de tener información deportiva nuevamente en Radio La Mariposa, Cristian. Bueno, muchas gracias. Escúcheme, ¿le quiere mandar algún saludo en especial a algún amigo por el Día del Amigo que se conmemora este 20 de julio? Mandar el saludo a todos los compañeros de camino, más que nada. Muy bien. Bueno, mañana vio que hay fiesta, ¿eh? Mañana 11 de la mañana hay baile de disfraces ahí en camino. Y un partido que me enteré recién. Ah, mañana partido también. Mire, si llega a ir no puede hacer un resumen del partido, a ver. Pero esta gente se va a comer unas pizzas y después va a jugar la pelota. Sí, yo estaba pensando eso cuando me enteré. Voy a ir y voy a comer una pizza nomás porque después, ¿no? Claro. Voy a llegar lleno al partido, no me voy a poder ni mover. Claro, pesa la panza después. Pizza con gaseosa y fútbol no son buenos amigos, ¿no? Sí. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la columna. Nos encontramos cuando usted quiera. Sabe que todos los miércoles Radio La Mariposa lo espera. Sí, lo sé. Un abrazo grande, Cristian. Un abrazo para mí y que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Pasó la columna deportiva con el amigo Cristian Sotson aquí en el aire de Radio La Mariposa. Nos vamos a ir con un tema más. Cerramos con un tema que pidió un compañero. Nos vamos a ir con Queen. Amigos, son los amigos. Esto grabado en vivo, Queen en vivo en el aire de Radio La Mariposa. Nosotros estaremos volviendo la próxima semana. Estaremos el próximo miércoles. Seguramente ya como culminan las vacaciones de invierno, retomaremos el horario de las 10:30 de la mañana. Y a las 11 arranca aquí el amigo Raúl. Compartimos un rato de aire. Y después se queda Raúl hasta la 1 de la tarde en el aire de Radio La Mariposa. Nos vamos repitiendo la invitación por los festejos de camino del Día del Amigo. Y luego cerramos con Queen. Hasta la semana que viene. Hola Radio La Mariposa. Bueno, soy Gaby Casal. Mañana vamos a hacer la fiesta del Día de la Amistad a partir de las 11 de la mañana. Están todas, todes invitados. Vamos a hacer una fiesta de disfraces. Vamos a hacer con baile. Vamos a hacer un karaoke